haría mi amor y así estar juntos? Un ave de paso que cruza el camino, te fuiste de mí, se separaron.